clase. Eso te puede llevar. Bueno, dinos primero quién compone el Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras. Bueno, antes de eso quisiera hacer un resumen muy, muy breve. Desde el año 2000 hay una serie de organizaciones populares que han venido exigiendo cambios y demandas sociales y populares en Honduras. Entre ellos se destacan el Bloque Popular, la Asamblea Popular Permanente, la Coordinadora de Organizaciones de la UAN, la Alianza Cívica por la Democracia, el Movimiento Ambientalista de Olancho, entre otros, ¿no? Las comunidades garífunas, los pueblos indígenas están sumados en esto. Esos grupos logramos crear en 2003 un espacio que se llama Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. Ahí tenemos unas 150 organizaciones entre formales e informales. Digo formales porque aquellas que tienen personería jurídica les llaman formales, ¿no? Es un criterio incluso que se utiliza y que, bueno, se manipula. Pero eso al final no nos interesa. Porque la formalidad o la informalidad siempre se la da a la gente en las calles, cuando lucha y cuando nos acompaña. A partir del golpe de Estado del 28 de junio fue posible constituir el Frente Nacional de Resistencia porque ya teníamos un antecedente de lucha a través de la coordinadora. Eso ha hecho posible que todos los actores que veníamos luchando en los últimos 10 años atrás se hayan incorporado en el Frente Nacional. Por ejemplo, no es raro que hoy estén las centrales obreras, las centrales campesinas, el movimiento del pueblo indígena, el movimiento del pueblo negro, la comunidad lésbica gay, los jóvenes, los estudiantes, las mujeres y feministas en resistencia, entre otros actores, ¿no? Los grupos eclesiales de base de la Iglesia Católica y Evangélica y otra gente que también está dispuesta a esto. Es una amplia gama de organizaciones quienes componen el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. Y es cierto que, bueno, es cierto, los medios hegemónicos aquí nos están trasladando, supongo que tendenciosamente, que la población de Honduras está dividida en dos frente a este golpe de Estado. ¿Cómo lo ves tú? La población de Honduras está dividida desde antes del golpe de Estado. Y es verdad lo que dicen los medios, en ese caso sí es real, 80% pobres y 20% ricos. No hay duda que está dividida la población. Claro, también es una afrenta nuestra contra los medios de desinformación masiva, puedo llamar. El 98% de los medios están controlados en Honduras por la gente que está con el golpe de Estado. Y solo un 2% hace periodismo independiente y periodismo crítico. Inclusive hay amenazas como las que han ya confiscado los equipos de Cholutat Sur, de Radio Globo, amenazas contra Radio Progreso, amenazas contra Radio 1 y otras radios en el área rural que están retransmitiendo estas emisiones de los compañeros y compañeras de esta radio. Hasta ahora eso queda claro y ese es un punto que también debe ser sujeto de un análisis, no solo a nivel de Centroamérica, sino a nivel global. Porque los medios de comunicación han pasado de ser un cuarto poder, entre comillas, ¿no? Eso nos venían contando a nosotros, que los tres poderes en la República Democrática son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Y un cuarto poder, el periodismo, los medios de comunicación. Hay que controlar eso. Definitivamente, con urgencia necesitamos controlar el abuso que están cometiendo los medios de comunicación en contra de los pueblos, no solo en el caso de Honduras. Lo vemos en Nicaragua, lo vemos en El Salvador, lo vemos en todos estos países donde hay en América Latina, en México, donde hay procesos de liberación de los pueblos, de luchas sociales y populares por erradicar tantas injusticias y tanta grosería. Entonces, es otra de los frentes que hay que vencer y que hay que luchar para democratizar los medios de comunicación sobre todo. ¿Cuánto hay en el golpe de Estado de influencia, de, digamos, de ese giro que dio Zelaya hacia el ALBA? Es básico en este golpe de Estado. Es la razón. Es que primordial. Es que eso es una cosa, pero también hay otras cosas que son importantes y que nosotros, por ejemplo, muy independientes y muy autónomos frente a Zelaya, reconocemos que el hombre hizo cosas buenas, que se consideraban parte ya de cosas que no se podían recuperar. Sin embargo, Zelaya viene y, por ejemplo, decreta un aumento del 60% en el salario mínimo. Prácticamente una ofensa a la empresa privada hondureña. Y lo decreta Zelaya después de que no hubo acuerdo entre las centrales obreras y la empresa privada. Entonces dice la ley de salario mínimo que cuando no hay acuerdo entre estas dos partes le tocará al Poder Ejecutivo hacer el aumento. Otros gobiernos hicieron, no pasaron del 15% en el aumento del salario mínimo. Al final, esto que ha pasado en Honduras En este caso el salario la gente lo ve con mucha alegría porque lo que hace es recuperar la pérdida adquisitiva de los salarios. De estar ganando $170, la gente pasó a ganar $292, que si comparamos con la realidad de ustedes acá, por ejemplo, u otros países, nadie sobrevive con eso. La gente tiene que, decimos, como decimos popularmente en Honduras, vive arañando. Tapa un hoyo y se le abre otro, ¿no? O sea, paga una deuda y tiene otra pendiente. Entonces, sin duda que el hecho de haber apoyado a los campesinos, el hecho de haber reconocido mediante un decreto el resarcimiento para las víctimas de las desapariciones durante la década de los 80 y la doctrina de seguridad nacional en Honduras, el tema que tiene que ver con el apoyo y la matrícula gratis para los muchachos en edad escolar y en edad de secundaria, el reconocimiento de Celaya a una propuesta para erradicar el trabajo informal o la subcontratación laboral en Honduras. O sea, son una serie de cosas. Pero más que eso, quienes dieron el golpe de Estado pensaron que este pueblo nuestro no iba a reaccionar. Como otro golpe de Estado, iba a ser parte sin novedad. Pero no, se equivocaron. El pueblo hondureño demuestra hoy a través de 111 días que está decidido a luchar, que está decidido a profundizar su democracia, que va por sus derechos, que lucha por su presente, que lucha por este futuro que quiere y por, obviamente, eso es luchar por el presente. ¿Qué estrategia estáis siguiendo en el Frente Nacional contra la dictadura? Bueno, en principio hay frentes por todas partes. Es decir, no hay un frente, es decir, hay un frente nacional de hecho, ¿no? Pero también existen los frentes regionales, los frentes en las comunidades, en los barrios, en los caseríos. Todos los domingos hay una reunión nacional de todas las conducciones o se integran conducciones de tal o cual lugar para que vayan a la conducción de todos, ¿no? Ahí se definen los lineamientos, ahí se discuten, ahí se celebran las reuniones, se desarrollan las conclusiones y se practican los acuerdos. Los acuerdos se cumplen al pie de la letra. Eso ha permitido que la gente prácticamente reciba desde el frente los lineamientos para la movilización. Por ejemplo, el trabajo que tiene que ver con el Frente de Artistas contra el golpe de Estado, que es una cuestión muy elemental que se ha producido, el trabajo del Frente de Abogados contra el golpe de Estado, las mismas mujeres organizadas. O sea, para nosotros es una época de mayor organización y mayor profundización de las obligaciones y responsabilidades en defensa del país, en defensa de la patria hondureña que queremos. Al final de cuentas, hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, pero lo importante es que aquí ha privado la tolerancia entre todos los grupos y se han planteado objetivos comunes. Los objetivos comunes son la restitución democrática, el regreso a Celaya y la convocatoria de una asamblea constituyente para resolver este conflicto político y, obviamente, para nosotros, refundar el Estado de Honduras. Rescatar Honduras para que se convierta en un Estado para el pueblo, no para las oligarquías, ni mucho menos para las transnacionales. No hay duda que lo que en Honduras hoy tenemos es una lucha de clases. ¿Y cómo valoráis la respuesta internacional? Sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos no habla hoy de golpe de Estado, por lo menos esa palabra no la dice, ¿no? Esa... Es que nadie se puede dar con la piel en los dientes. Estados Unidos, nosotros no vamos a esperar mucho. Pero por lo pronto, si son los gladiadores de las democracias, se supone, por sentido común, que deberían de estar apoyando la lucha por la democracia en Honduras. Pero hay una frase popular que dice que no le podemos pedir peras al olmo. En este caso, a Obama, al presidente Obama, es un hombre que tiene limitaciones. Es un hombre que no controla el poder de ese país, administra, que es distinto, el poder de ese país, porque el poder son otros, ¿no? Y otras. Entonces, a partir de ese momento, en Honduras, para nosotros está bien las cosas buenas que haga la comunidad internacional, que hagan los gobiernos, pero a nosotros nos interesa más acercarnos a los pueblos. Que las relaciones con los pueblos no solo sean relaciones temporales o casuales, o que sean, sobre todo para nosotros, relaciones permanentes. Y a partir de eso es que nosotros nos proponemos construir esa solidaridad global, como dijo el escritor Galeano, Eduardo Galeano. Globalicemos la solidaridad. Nosotros estamos recibiendo en esta gira una serie de afectos, una serie de pronunciamientos de la gente, sobre todo. ¿Qué es lo que a nosotros más nos llena y más transmitimos al frente y a los compañeros que están en la resistencia? Para que la gente nuestra se dé cuenta que no estamos solos, que hay grupos de hombres y de mujeres, de jóvenes, de adultos, que están apoyando esta lucha porque creen fervientemente en lo que hace hoy el pueblo hondureño. Y sobre todo también aspiran a que venzamos a la dictadura y a que derrotemos a ese grupo de políticos oprobiosos que lo único que han pregonado es enriquecerse, es resolver sus necesidades y excluir a un pueblo que está harto, que está cansado, que está inconforme de seguir siendo pobre, teniendo tanta riqueza. En Honduras pudiéramos tener los bulevares enchapados en oro. Tenemos suficiente oro. No ha bastado 517 años de saqueo y explotación. Es decir, inclusive quienes nos deben, porque nosotros no le debemos a nadie, es al contrario, nos deben, deberían de pagarnos la deuda. Las transnacionales del viejo mundo, o del mundo, o del primer mundo en todo caso, ¿no? Tienen una deuda con los pueblos, no solo con Honduras, sino con los pueblos de la América Latina, una deuda histórica. Pero claro, eso podrá ser parte de una teoría, pero al final de cuentas, el pueblo hondureño ha empezado a mejorar su concepción política, su concepción social, y desde su idiosincrasia espera construir una nueva patria, un nuevo país digno para vivir. ¿Cómo valoráis los acuerdos de San José? Sí, solo estamos de acuerdo con el primer punto, lo demás es cuento. Cambió, y tengo otra cuestión, ¿cambió algo desde la llegada de Zelaya el 21 de septiembre? Bueno, en principio la llegada de Zelaya fue una sorpresa para muchos, ¿no? Pero sobre todo para los golpistas. Yo creo que fue impresionante cómo aparecía en un medio Micheletti diciendo que tenía información, que no era algo ridículo, ¿no? Que no había ingresado Zelaya. Y por otra parte, Zelaya ha confirmado que estaba desde la Embajada de Brasil. No hay duda que eso les ha cambiado el escenario, no solo a los golpistas adentro, sino a esas fuerzas oscuras que están detrás del golpe. Les ha cambiado el escenario. Ojalá que nosotros podamos vencer esta lucha hoy, porque también sería un precedente bueno para las luchas de los pueblos de la América Latina y del mundo, vencer una dictadura, vencerla desde su vientre, ¿no? O sea, acorralarla desde adentro, que eso es lo que pasa. Si ellos no estuvieran acorralados, no estuvieran utilizando ni armas nuevas de disuasión masiva, que a saber cuántos millones cuestan, y mucho menos estuvieran empleando la represión, la persecución y el asesinato como medidas para detener la lucha. Honduras es un pueblo que ya tiene antecedentes, no es desde ahora esta lucha pacífica, lo hicieron los huelguistas, la clase trabajadora desde 1954, ya hay antecedentes, 69 días en lucha, se lograron cuatro cosas fundamentales: el código de trabajo, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la libre sindicalización y el derecho de huelga. Se conquistaron por estas vías. No hay duda que nosotros tenemos retos, y los retos, es uno de ellos, es vencer esta dictadura. Es vencer para que... Porque es que las esperanzas... Es cierto, nosotros contamos con la solidaridad de los pueblos, pero las esperanzas debemos de parirlas adentro, de darlas a luz ahí adentro. O sea, si no es así, sin duda que... Y no tenéis miedo al paso del tiempo, porque el tiempo no juega a vuestro favor, precisamente. Claro, pero... ¿Cuántos años lleva la Revolución Cubana luchando por emanciparse? ¿50? Desde el 59. Lleva 50 años. ¿Cuánto lleva la Revolución Bolivariana? 10 años. Y son procesos muy grandes, a la altura de los pueblos de la América Latina. En Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua. Nosotros somos un pueblo muy, muy modesto. Somos una organización popular muy modesta. Nosotros aspiramos a vencer, no hay duda. Aspiramos a vencer y derrocar a la dictadura, que eso es mucho. Es mucho desde el contexto de que a Honduras solo se le ha colocado como el portaaviones gringo en la década de los 80 y de la guerra en contra de los movimientos de liberación de nuestros hermanos pueblos de la América Central. Pero a nosotros nos queda claro que podrá ser un largo proceso. En eso no, yo, por ejemplo, a nivel personal no tengo miedo en equivocarme, en decir que este proceso, lo importante es que hasta ahora creó condiciones que nosotros nos costó mucho construirlas. Y en los últimos 111 días la gente ha aprendido más que en los últimos 10 años de lucha. Entonces, a partir de esa realidad, hay que poner los pies en la tierra, hay que ser objetivo, hay que ser transparente y honesto con lo que queremos. Queremos el socialismo, no hay duda. Esa es la meta final. creéis en la integración latinoamericana. Claro que sí, porque esa es la pauta, eso es lo que nos ha permitido. Las Fuerzas Populares de Liberación de Sudamérica han tocado la puerta no solo en Honduras, sino en los pueblos de la América Central y en el mismo México, por lo mismo. Y no descartemos que en el mismo vientre de los Estados Unidos, los más de 30 millones de mexicanos que viven ahí y los otros tantos millones de compatriotas de América Latina, por fin también abran los ojos. Seguramente, a lo mejor no nos quedará vida para vivir esos momentos gloriosos de liberación, porque si nosotros acabáramos con esos sueños o con esas utopías, estaríamos muertos en vida. Nosotros aspiramos a que se constituya realmente la América Latina en una sola patria, desde México hasta el Cabo de Hornos, ¿no?, en Argentina, y que a partir de ahí dejemos de ser, de expresar tantas palabras y tanta retórica, para que vayamos construyendo. Honduras hoy hace su aporte no a la democracia hondureña, es a la democracia latinoamericana. Es el aporte, digo, sencillo, modesto, desde nuestras limitaciones. Algunos estamos acostumbrados a ver que las revoluciones triunfan por la vía de las armas, ¿no? Bueno, esta es una revolución de la participación, porque mantener por 111 días al 80% de la población en las calles, sumada a la lucha por la liberación, para nosotros es una revolución. A lo mejor es modestia, ¿no? Pero es una revolución. A quien no lo quiera calificar, quien no lo quiera entender, quien no quiera asimilar esto, pues es un asunto individual. Nosotros desde Honduras, como digo, es una propuesta sencilla, pasito a pasito, vamos a construir el camino. ¿Cómo está afrontando el ejército esto? ¿Mucha represión? Sí, ha habido represión, hay represión. Es la única forma de detener el avance de la resistencia. Hay enfrentamientos, por ejemplo, en los barrios y colonias más populares. Que eso es otro de los elementos importantes. Esta lucha no solo se quedó en los cascos centrales de las ciudades, bajó a los barrios, bajó a los caseríos, bajó a las comunidades, y la gente desde ahí está construyendo su propia democracia, es decir, su propia realidad. Y nosotros lo que tenemos que hacer, o por lo menos la responsabilidad que tenemos, es sujetarnos a esas decisiones que toma la población, porque las decisiones no vienen de arriba. Cometeríamos un craso error creernos los Robin Hood, ¿no?, de esta lucha. Aquí el comandante es el pueblo hondureño, no hay otro, ni siquiera Zelaya. Zelaya es un hombre en el cual reconocemos su liderazgo, pero aquí el que manda es el pueblo hondureño, y ese es el único que comanda esta lucha. Y a partir de eso todos nos confundimos entre hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, en esta lucha en las calles de Honduras por la vida. Y bueno, ya para terminar, ¿nosotros qué más podemos hacer? Bueno, de Honduras, presionar a los gobiernos, presionar más al gobierno local, al gobierno nacional, para que pueda, por ejemplo, valorar la posibilidad de suspender el sistema general de preferencia, exigir que no se siga negociando un acuerdo de asociación con Centroamérica, porque para nosotros eso implica mayor saqueo, mayor explotación. Ahora los invasores ya no llegan en las carabelas en las que llegaron hace 517 años, ahora llegan vestidos de smoking, ¿no?, de traje y corbata, en jet privados, con portafolios, a donde van a prestar dinero a países que les es imposible pagar. ¿Por qué le prestan a los pueblos pobres y saben que no vamos a pagar? ¿Por qué les prestan a los gobiernos corruptos si saben que se van a comer el dinero? Eso es parte del chantaje, eso es parte de la corrupción. Es parte de una estrategia de sobreendeudamiento para después obligarlos y orillarlos a negociar acuerdos como el ADA, el acuerdo de asociación. Y a partir de ahí, que les entreguemos el agua, que les entreguemos las tierras, que les entreguemos los servicios públicos, que les entreguemos las empresas estatales. Ya quisieran privatizar hasta la madre de nosotros, pero por lo menos hay lucha para rato y no vamos a permitirlo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.